Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Venezuela Bolivariana, muy buen mediodía. Miércoles 3 de junio del año 2015. Estamos ya listos para llevarles esta, la emisión de Cultura al Día de hoy. Soy Kenny Castillo y les recuerdo nuestros puntos de contacto en la web. www.albaciudad.org. Nuestras cuentas en Twitter son @culturaaldia y @albaciudad. Y la etiqueta es numeral repolitizar al pueblo y numeral futuro es socialismo. Son las etiquetas que se encuentran en este momento en tendencia en la red social. En el control técnico se encuentra el señor Luis Arroyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Titulares. Investigación. Presidente Maduro denunció que autor intelectual del asesinato del diputado Robert Serra está vinculado al paramilitarismo promovido por Álvaro Uribe. En la ONU, Venezuela concluye exitosa defensa de informes sobre derechos económicos y sociales, además de culturales. Actividades ecológicas universitarios se suman al Plan Nacional de Reforestación en el Guarayra Repano. Cultura. Sector cinematográfico instaló mesa técnica para dar inicio a la reforma de ley. Veredicto de la edición número 19 del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos será anunciado este jueves. En homenaje al maestro Evencio Castellanos, músicos de la Sinfónica Simón Bolívar ofrecerán un concierto. Las tradiciones folclóricas de Carora subirán a las tablas de la UNEARTE con la pieza Chicharra. Sistema de orquestas y coros del Estado de Aragua ofrecerán un concierto al pueblo caraqueño. Y llaman a participar en la quinta edición del Festival de Teatro de Caracas. Cultura al Día. La noche de este martes, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, dio a conocer el primer nombre de uno de los presuntos autores intelectuales que dirigió, financió y preparó todo el proceso para captar al jefe de escolta del joven diputado y concretar así el doble homicidio con un grupo de paramilitares. Julio Vélez, Julito Vélez, es concejal de Cúcuta, vinculado directamente con Álvaro Uribe Vélez. Aquí está. Esta persona, de acuerdo a toda la información, es prófugo de la justicia colombiana y es quien entregó el dinero y dirigió todo el proceso para asesinar a Robert Serra. El mandatario nacional afirmó que este ciudadano está reconocido de manera directa por los autores materiales, quienes ya fueron capturados y se enfrentan a la justicia venezolana. Otro dato aportado por el jefe de Estado venezolano es que Julio César Vélez, siendo concejal del partido de Álvaro Uribe Vélez, asesinó a su esposa en el año 2010. Para sorpresa de todos, fue defendido por el abogado personal de Álvaro Uribe Vélez. Durante una riña conyugal, Julio Vélez accionó un arma de fuego en contra de su esposa, quien recibió un disparo en la frente que le causó un shock y un paro cardiorrespiratorio fulminante. Resulta que Julio César Vélez González fue defendido de manera pública por Jaime Granados, alias Doc Quique, abogado defensor mano derecha de Álvaro Uribe Vélez. Es público y notorio en Colombia. Todos los caminos nos conducen a Uribe. Este señor, oriundo de Cúcuta, es dueño, propietario de las conocidas casas de cambio que operan en la frontera, que llevan el nombre de Meca Cambio. Son unas empresas que son una lavandería en la frontera. Y a pocos minutos de estas declaraciones, Álvaro Uribe replicó rápidamente calificando como infamia los señalamientos. El presidente Maduro ordenó a los organismos policiales y de investigación de Venezuela aportar todos los datos necesarios a los cuerpos de seguridad de Colombia para lograr la captura de Julio Vélez. Venezuela concluyó exitosamente la defensa de su tercer informe presentado ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra. El ministro del Poder Popular para la Planificación y vicepresidente del Consejo de Ministros para la Planificación y el Conocimiento, Ricardo Menéndez, encabezó la delegación venezolana que participó en esta jornada iniciada el martes y que culminó este miércoles. Hoy en Venezuela hay 10 veces más personas pensionadas que las que había hace 20 años. Los pensionados y pensionadas pasaron de 234.300 en 1990 a 2.565.725 en el año 2014. Y este año se van a entregar 300.000 pensiones adicionales. Es decir, que solo en un año de entrega de pensiones superamos el total de pensiones que existían en el año 1990. De la población con derecho a pensión, mujeres de 55 años y más, y los hombres de 60 años y más, en 1998 apenas el 19.6% tenía el beneficio. Hoy alcanzamos el 73% con la cobertura del servicio de pensión. En la sesión de la representación nacional dio fundamentadas respuestas a las preguntas formuladas por los miembros del comité sobre las políticas y planes humanistas del Estado venezolano para garantizar estos derechos a toda la población. Son las 12:13 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, participó este martes en la plantación de más de 500 árboles en el semillero Catuche, ubicado en el Parque Nacional Guarayra Repano, como parte de la reforestación que lleva a cabo la misión Árbol. Son dos compromisos. Un compromiso desde el área del conocimiento, desde el área de los científicos, ayudar a todo el proceso de reforestación del país. Y un segundo compromiso que es la fuerza de los seres humanos, la capacidad, su fuerza que tienen para ir a plantar a lo largo y ancho del país todos los arbolitos pequeñitos para que después sean esos bosques frondosos, enormes. Finalmente, Osli Hernández, presidente de la Fundación Misión Árbol, indicó que se estima la creación de una escuela de formación ecológica para impulsar la reforestación de las cuencas y las zonas altas de las montañas, a fin de abarcar todas las áreas verdes del país. Cultura. Y el sector cinematográfico de Venezuela está listo para discutir la nueva reforma de su ley. Este martes el sector cinematográfico instaló la mesa técnica para dar inicio a los detalles de la nueva reforma de reglamento vigente desde el año 2015. Cineastas, productores, distribuidores, exhibidores, agremiados y entes oficiales y privados tuvieron una primera reunión en pro de beneficios para la industria en el país. Así lo dio a conocer Cristóbal Jiménez, presidente de la Comisión de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional, quien presentó este encuentro. Es que con esta reforma vamos a profundizar los logros de la reforma del año 2005 y quedará el cine como una expresión auténtica de la cultura y la soberanía nacional. La sesión inicial también sirvió para mencionar otros temas que serán debatidos: la creación del Sistema Nacional Integrado de Boletería, el incremento del sistema normativo y sancionatorio, el aumento de cuotas a FOMPROCINE, la ampliación del número de salas en el país o la exhibición de películas en televisión, explicó el cineasta Carlos Aspurúa. Tenemos que dejar de consumir un 95% de cine americano y abrirnos no solamente a cine venezolano, sino a cine plural, a cine diverso, como un derecho humano. En dichos encuentros se expondrán la importancia de la reforma de la Ley de Cinematografía Nacional, debido a que la misma tiene una década sin enmiendas. Son las 12:16 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este jueves 4 de junio se anunciará en un acto público el veredicto del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, evento que se efectuará a las 10 de la mañana en el Museo Rómulo Gallegos del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, también conocido como CELAR. En la edición número 19 del Premio de Novela participan 161 obras provenientes de 17 países, entre ellos Colombia, España, Venezuela, quienes obtuvieron tres primeros lugares, por la cantidad de publicaciones recibidas. Para Eduardo Lalo, que es uno de los jurados del premio acreedor del mismo en la edición anterior por su obra Simón, este galardón tiene un enorme prestigio y representa en la literatura uno de los principales premios en la lengua española. Ahora como jurado es otra oportunidad, la oportunidad de ver un gran catálogo de obras que se han escrito en estos dos últimos años en América y en España, y ver un poco el panorama de la novela escrita en español en ese periodo. Igualmente es una oportunidad de volver a Caracas. Me parece emocionante, ¿no? Hay una serie de obras, que por lo menos tres, que me parecen merecedoras del premio. Ya hemos escogido el ganador. Mañana en la mañana el jurado se reúna con la prensa y ahí pues se anuncie el nuevo galardonado. La edición 2015 del reconocimiento literario será entregado en un acto público el próximo 2 de agosto. El galardón tiene un premio metálico de $100,000 para el autor de la novela ganadora. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En homenaje al centenario del nacimiento del maestro Evencio Castellanos, músico destacado y creador de obras populares venezolanas, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela ofrecerá este viernes 5 de junio un concierto en la Sala Simón Bolívar del Centro de Acción Social por la Música, ubicado a pocos metros de la estación Colegio de Ingenieros del Metro de Caracas. A cargo de esta presentación musical estará Pablo Castellanos, hijo del maestro venezolano, quien junto a la uruguaya Alba Acone, pianista de la Orquesta Filarmónica Nacional, ofrecerán al público un repertorio lleno de las piezas más emblemáticas del compositor nacido en Cuba, Estado Miranda, en 3 de mayo de 1915. La cita es a este concierto y está programada a las 5 de la tarde de este viernes 5 de junio. Son las 12:19 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Las tradiciones y saberes ancestrales de la población de Carora en el estado Lara llegarán a la ciudad capital con la puesta en escena de Chicharra, una producción de construcción comunitaria del Centro Nacional de Teatro, que tendrá su presentación este domingo 7 del presente mes en la Sala Ana Julia Rojas de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE. Gabriel Torres Morandi, director de la obra, destacó que en la misma confluyen en el escenario la experimentación a través del teatro físico. Están allí todos invitados y en el montaje ustedes van a ver un poco un maridaje entre lo que son las tradiciones culturales de este sitio con la tradición de las artes escénicas contemporáneas. En escena hay 15 personas, 16 personas más o menos. Son todos intérpretes, algunos no son actores, sino son gente que se dedica al garrote y al tamunangue. Y aquí en esta pieza ellos están interpretando también, porque es un juego. Todo es a través de juegos que fuimos nosotros creando en un proceso de trabajo como de 3 meses más o menos. La presentación de la obra Chicharra forma parte de las actividades que brinda la UNIARTE a través de la cuarta jornada de Ecos de una tradición, maestros nacionales, la cual pertenece a la cátedra permanente de Jerzy Grotowski. El pueblo venezolano podrá disfrutar de esta obra el domingo 7 de junio a las 4 de la tarde. Las entradas tienen un valor de 80 bolívares. Y el próximo 7 de junio, el Sistema de Orquestas y Coros del Estado de Aragua presentarán un concierto de generaciones con músicos y coralistas de la entidad a las 11 de la mañana en la Sala Simón Bolívar del Centro de Acción Social por la Música, ubicado en Caracas. El concierto estará bajo la batuta del joven aragüeño director Cristian Vázquez en el marco de los 40 años del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Contarán con la participación de los niños cantores de Aragua y de los núcleos juveniles, coral sinfónica, ex coralistas de estos coros de la entidad e integrantes aragüeños de la Coral Nacional Juvenil Simón Bolívar. Este domingo vamos a tener un concierto muy emblemático dedicado a los 40 años del sistema de orquesta, y especialmente dedicado a nuestro gran maestro José Antonio Abreu. Es un concierto donde está titulado Aragua en concierto, porque bueno, vamos a un concierto con cuatro o casi cinco generaciones de músicos aragüeños, conformado por músicos de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, de la Juvenil Teresa Carreño de Venezuela, Juvenil de Caracas, especialmente también de la voz de Félix Rivera, músicos que comenzaron en este proyecto. Es entrada gratuita y el repertorio que vamos a interpretar Chacona de Butejude. Haremos los maestros cantores Richard Wagner. Durante seis días, este grupo de jóvenes estarán en los ensayos preparativos para el majestuoso concierto. La invitación es para todo el público caraqueño a que asista y disfrute de este concierto. Son las 12:23 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos usuarios, estamos entrando en nuestra sección de entrevistas y tenemos a nuestra invitada hoy vía telefónica. Ella es Dayana Vázquez, directora de la pieza teatral La Fiesta de los Moribundos, original del dramaturgo venezolano, el gran maestro César Rengifo. El tema en cuestión es este foro que se presenta, César Hoy Visiones, una actividad donde se abordará la contemporaneidad de la obra de Rengifo el día de hoy. Bienvenida, Dayana. Gracias, Kenny. Buenas tardes. Y mi apellido es Velázquez. Dayana Velázquez. Velázquez. No, es verdad. Fui yo quien lo leí mal. Dayana Velázquez, bienvenida. Gracias por la oportunidad. Este foro, Dayana, cuenta precisamente de la obra del gran maestro. ¿De qué va y quiénes son los participantes? Fíjate, participamos Bruno Mateu, Carlos Rojas y mi persona. El moderador va a ser el maestro Gregorio Magdalena. Y bueno, básicamente es un foro donde pues se va a plantear o digamos que a conversar sobre la contemporaneidad de César Rengifo, bien, porque bueno, ya hemos tenido otros foros con los maestros Orsini, bien, pero en esta ocasión quieren como ver esa visión de directores contemporáneos. Entonces, bueno, en mi caso, en mi ponencia va un poco más enfocada al montaje, La Fiesta de los Moribundos. Estamos ahorita justamente en temporada allí mismo en el Celar. Ya. Con esta, bueno, con esta pieza únicamente de Rengifo. Sí, en este momento sí. Sí, estamos, vamos a estar hasta ese domingo allí en el Celar, viernes y sábado a las 8 y el domingo a las 7. Y bueno, por supuesto que aproveché, ya que estoy en temporada, porque estamos allí desde el 14, mi ponencia va a ir en torno a eso, pues justamente, y lo que lo voy a plantear allí es justamente la visión femenina, ¿no?, de César Rengifo a través de su obra y con un personaje muy puntual, muy importante en la pieza, que es Antígona Celer. Qué interesante. Bueno, entonces este foro, por supuesto, que habla de toda la obra del maestro, ¿tienes más o menos una idea de lo que van en los otros ponentes, como para irles más o menos diciendo a los que nos escuchan qué se pueden conseguir si participan en el foro? Y también si nos puedes decir qué es necesario para ir al foro. Bien, no es entrada libre, va a ser hoy en el piso 6, sala C del Celar. Fíjate, detallarte lo de los otros ponentes en este momento no tengo, pero lo que sí es importante es que básicamente va a ser un aporte que va a brindar cada uno con respecto a esa visión contemporánea de Rengifo, que va un poco con la vigencia, ¿no?, de Rengifo, porque si en el caso, por ejemplo, de la pieza de los moribundos, que fue una pieza escrita para en 1966, y pues en este momento tiene vigencia, porque se sigue montando Rengifo. Entonces un poco lo que queremos exponer y allí pues conversar, dialogar con tanto nosotros como con las personas que asistan, es justamente eso, pues hablar de esa importancia que tiene Rengifo, la vigencia. No sé si quieres que te comentes más y ponencia. Sí, ya que tocamos ese punto, pues también nos puedes mencionar tu ponencia y a grosso modo de qué va la pieza a la fiesta de los moribundos, que es la que te toca. Bien, correcto, bien. La fiesta de los moribundos es una pieza que se trata de un personaje, un empresario llamado Mr. Laser, quien se encarga de vender cadáveres, ¿no? Ese se encarga, es el ramo de su empresa. Este empresario, sin escrúpulos, se enfrenta a una anciana de nombre Antígona Sellers, que es un poco, Rengifo se inspira en la Antígona de Sófocles, en el personaje griego, de allí la fuerza, ¿no?, y esa importancia que tiene. Esta anciana llega a la empresa a rescatar el cuerpo de su hermana Ismene, que esta empresa se lo ha llevado sin su consentimiento. Entonces, bueno, allí se está pues la lucha entre este empresario, que pues evidentemente no le importa, no tiene ética, no tiene principios, y esta anciana pues viene a reclamar porque solo quiere darle santa sepultura a su hermana. Digamos que esa es la sinopsis de la pieza. Y en cuanto pues mi ponencia, un poco de mi enfoque va a estar dirigido o justamente en este personaje, como Rengifo, porque si bien no solo en la fiesta, tenemos en lo que dejó la tempestad con Brusca, con otros personajes femeninos, donde se plantea esa lucha que ha tenido la mujer a lo largo de la historia, ¿no? Que de alguna manera, que ya eso digamos que está menos, pero la lucha de la mujer por ocupar un lugar en la sociedad, por ser un poco más valorada, ¿no? No solo como ese papel de mamá, criar hijos, sino un rol mucho más importante. Entonces, como Rengifo plantea desde esta Antígona este rol, esta lucha, digamos que social, porque Rengifo siempre estuvo muy ligado a la parte social. De hecho, sus piezas, creo que es uno de los más exponentes de retratar el momento histórico que él vivió. Claro. Entonces, bueno, un poco me voy, mi ponencia va dirigida a este personaje, lo importante, que digamos que ese hilo conductor en la pieza, y pues esa visión femenina de Rengifo, pues que lo notamos en algunas de sus otras obras, pero específicamente en la fiesta es eso. Dayana, ¿y qué se puede conseguir la gente cuando vaya a ver la pieza teatral La Fiesta de los Moribundos? Más o menos, si nos puedes hablar de cuántos actores y actrices participan, si nos puedes tocar algunos puntos sobre la puesta en escena, como el vestuario, el escenario y este tipo de cosas. En cuanto a, bueno, mi elenco está conformado por 8 actores, aunque bueno, tengo allí un cover, digamos que 9 actores. La pieza, se van a encontrar con una pieza con 2 performance, porque justamente, bueno, y ya planteado desde Rengifo, digamos que dos publicidades. La primera, el empresario, por supuesto que no le gusta, la segunda le encanta, porque es donde ya vengan a vender sus cuerpos, ¿no?, para tener más ganancias. En cuanto a la puesta en escena, bueno, es una puesta totalmente minimalista, Kenny, o sea, te puedo decir minimalista, o sea, minimalista a la vez realista, porque todo sucede en una oficina, ¿bien? Claro. Pero no me manejo con, o sea, es totalmente minimalista. Allí tenemos un escritorio, sillas de oficina, ya, del resto, además, se lo he dejado, digamos que a los actores, he hecho más que todo mi trabajo de la parte de dirección, porque ya el texto de Rengifo, digamos, tiene la fuerza. Sí, de hecho es un texto que, a pesar de que al principio pareciera que dónde está el detonante de la pieza, cuándo va a arrancar, pero bueno, justamente es un teatro que invita mucho a la reflexión. De hecho, el domingo, la función del domingo, te comento rapidito, fue interesante porque el sábado, la función del sábado, hubo mucha gente mayor, o sea, hubo mucha gente adulta, ¿no? Sí. Y los comentarios que recibimos al final es justamente eso, ¿no? Que la pieza te invita a reflexionar. Entonces, digamos que, bueno, es una propuesta realista porque sucede en una oficina, van a ver tal cual al empresario, con su vestuario tal cual como empresario. Es decir, no hay algo, digamos, que adicional, sino es una propuesta realista tal como lo plantea Rengifo. Incluso él invita a la pieza, él plantea un tema allí con que las coreografías sean y hay unos narradores de noticias, que sea a través de proyección. En este caso yo me estoy manejando con una propuesta netamente teatral, o sea, no tengo nada de proyección ni nada, sino, bueno, totalmente realista y minimalista. Qué bueno. Dayana, pero esto yo creo que ha invitado, que era la intención de la pregunta, instar a que vayan y se motiven a presenciar la fiesta de los moribundos. Si quieres, podemos recalcar los horarios y la sala. Por supuesto, sí. Los invitamos entonces a disfrutar de esta pieza en el Estelar, sala 2, estaremos viernes y sábado a las 8 de la noche, el domingo estaremos a las 7 de la noche, las entradas tienen un valor en general 250 y estudiantes y tercera edad 120 bolívares. Y pues, digamos que, bueno, mi llamado, mi invitación, justamente que vengan a ver una obra que de verdad no solo... porque además es una obra con mucho humor, pero humor negro, es humor cáustico, ¿no? Uh-huh. O sea, de verdad que allí Rengifo, de una manera muy inteligente, supo pues plasmar allí esta realidad, pero a través de este humor. Entonces lo invitamos porque no solo se van a divertir, sino que además va a haber una reflexión. De hecho, nuestra experiencia, porque ya yo tengo 3 años montando la pieza, y eso es lo que más nos ha gustado, además que ha sido mi pieza de crecimiento como directora. Yeah. Entonces, nada, allí lo invitamos pues a que vengan a disfrutar, a reflexionar, porque si el teatro es para eso, el teatro es un medio de comunicación y el teatro está hecho para decir cosas. Claro. Y creo que qué mejor manera con César Rengifo. Ya, y ya para cerrar, ¿puedes mencionar los datos sobre el foro, Dayana? Sí, y el foro será el día de hoy a las 6 de la tarde en el piso 6, sala C del CELAR. Y tendremos como moderadora al maestro Gregorio Magdaleno, y estará Bruno Mateo, Carlos Rojas y Dayana Velázquez, mi persona. Vale, Dayana, muchísimas gracias y mucha M con la fiesta de los moribundos. Está bien, gracias, Kenny. Bueno, cordialmente invitado. Gracias. La próxima vez te esperamos aquí en el estudio, ¿vale? Que así es más está sabroso. Bien. Vale. Está bien, la próxima vez es para estar por allá. Bueno, gracias, Kenny. Vale. Feliz día. Feliz día. Hasta igual luego, para gracias. Ustedes. Y éxito, y claro, y éxito a todos los actores y actrices. Bien, queridos usuarios, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Llegamos al final, diciéndoles que en el control técnico al principio estuvo el señor Luis Arloyo, ahora está Iván McGregor. En la redacción, edición y montaje de este noticiero, Sinomé González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. Lena Roque y Castillo, pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Sonidos de la patria, la esencia de nuestros pueblos, la tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Cariño mío, una tarde apasionada, me diste la puñalada dentro de mi corazón. Dale que bueno, dentro de mi corazón, pero no importa el dolor de aquella pena malvada. Ay, dale mijito, de aquella pena malvada, de mi vida recordada, sí, de aquella infame traición, de mi vida aquella infame traición. Me entregué mi corazón, así dale en el alpa que aquí atende malvada. Aquella mujer malvada que me pagó con traición. Le entregué mi corazón, le entregué mi corazón en la noche callada. Vamos, vamos, ay, dale en el alpa, voy a cantarle bonito. Bueno, bonito, voy a cantarle bonito y en la sombra del bordón. En la sombra del bordón me llaman el cantacar, mi nombre es Ramón. Ajá, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, que mi nombre es Ramón. Ah, no, no, no, no, no, no, mi nombre es Ramón. Dale el alpa y dale bonito, y alta gracia de Orituco. Y alta gracia de Orituco, soy grasita, no señor. Vamos, vamos, bendito sea. Bendito sea que yo no arrugo la cara cuando voy con mi tarea. Ah, cuando voy con mi tarea. Cuando voy con mi tarea, de la cintura para abajo ninguna mujer es fea. Tala y tala la la la la la, tala la la la la la la, y está tocando machao. Está tocando machao, está tocando machao por aquí, por esta aldea. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, por aquí, por esta aldea. Vamos, no, no, no, y está tocando machao. Está tocando machao con esa facilidad. Ay, con esa facilidad. Con esta facilidad. Y es sabroso darle gusto y al que gusto sabe dar. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Al que gusto sabe dar. Al que gusto sabe dar. Hago arriba una perra, hago abajo una vena. Hago abajo una vena. A tirarle a que no le pegue, que aunque ese viento le da. Oiga cómo fue en el piano, con un sonido armonioso, con un sonido armonioso, y así suenan los tambores en el pueblo de Calabozo, en el pueblo de Calabozo. Soy un pozo de cariño y de cariño soy un pozo. Aprieta, aprieta, aprieta, apriétalo vida mía y apriétalo corazón. Y apriétalo corazón, mira que te va llevando para el centro del salón. No, no, no, no, no, no, no, no, y el alpa me está llamando. El alpa me está llamando, el alpa me está llamando con ese bello compás. Con ese bello compás, con el capacho en la mano yo me le voy más atrás. En Alba Ciudad. Las 12:39. Cuando se oye cantar la chillada, se ve con muy marcado detalle que su canto anuncia Margarita, que su canto anuncia Margarita, las fiestas de la Virgen del Valle, que su canto anuncia Margarita, que su canto anuncia Margarita, las fiestas de la Virgen del Valle. Canta en el tamuto, en el yaque, la mata de roble. Canta en el tamuto, en el yaque, la mata de roble. Clarín que le indica la isla, la fiesta de su virgen tan noble. Clarín que le indica la isla, la fiesta de su virgen tan noble. Cuando se oye cantar la chicharra, se ve con muy marcado detalle que

mis mares, hoy tenemos que encontrar. Pescador de la esperanza, echa tus redes al mar, que lo bueno de mis mares, hoy tenemos que encontrar. Hoy tenemos que encontrar. Volver a mi Venezuela. Volver a su... En Alba Ciudad, las 12 y 46 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad, 12:48 minutos. Vamos a escuchar esta intervención telefónica del presidente de la República, Nicolás Maduro, quien informa que Julio Vélez, presunto autor intelectual del asesinato de Robert Serra, fue capturado hoy en Caracas. Escuchemos al presidente de la República. Y otra cosa es una guerra permanente para destruir a nuestro país, para destruir la economía, para hacer violencia, para traer violencia y para tratar de enrarecer las aguas de un país que merece la paz, que ama la paz. Venezuela ama la paz y la vamos a preservar, la vamos a cuidar, la vamos a proteger. Yo llamo a todo el pueblo colombiano que vive en nuestra tierra venezolana a cerrar filas con la paz de Venezuela, a apoyar la paz de Venezuela y a continuar junto a nosotros, unidos como un solo pueblo, defendiendo el derecho a la tranquilidad, a la felicidad social, defendiendo el derecho a la paz que tenemos en territorio venezolano y a seguir denunciando a todos estos grupos que están infiltrando. Ya hace una semana también capturamos un grupo paramilitar aquí mismo, en la parroquia Sucre, Petare, aquí mismo, en la Gran Caracas, en el Valle de los Caracas. Y así vamos a continuar. Yo tengo un conjunto de anuncios que voy a hacer en los próximos días para incrementar la batalla por la seguridad y la paz de Venezuela. Y esto, bueno, ha sido un paso importante, sobre todo de justicia para la juventud. Mi mensaje a la juventud venezolana: no olvidemos a Robert Serra, mantengámoslo muy arriba de nuestro corazón y de nuestras enseñanzas diarias. Su muerte, que no sea en vano. Su caída en manos de estos asesinos, que no sea en vano. Y nuestro joven muchacho no lo olvidaremos. Y la justicia que se está logrando sirva para afianzar el derecho que tenemos a la paz, todos los venezolanos y las venezolanas. Bueno, María Gira, muchas gracias. Y allí, bueno, un saludo a todo el equipo de Telesur y estaremos pendientes de nuevas informaciones que dará nuestro ministro Mayor General González López. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes para usted, señor presidente. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, con la teleaudiencia de América Latina y el mundo, esta tan importante información. El presidente venezolano... Bien, información importante a esta hora de la tarde en este contacto. En Alba Ciudad, las 12 y 50 minutos. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo.

lleve pa' la playa. Right. Entonces vino la lluvia. Ahora ella me ama con sabrosura, baby. No for them a this, no for them a that, no for them a cold, no for them a hot, no for them a white, no for them a black, no for them a bone, no for them a la, no for them a sim, no for them a fall. La fiesta no se quiere pa' nada. Nobody must say, nobody must not, nobody must like, nobody must buy, nobody must buy, nobody must rock, nobody must take, nobody must talk, nobody must do, Scooby Dooby Doo, who the hell is that? Who the hell are you? Project One, Boston Nun, Trinidad and Nun, Dominican, so take, pow, pow, pow, take, pow, pow, pow, take, pow, pow, pow, take, pow, pow, pow, Latinos, de mesa son Latinos, de mesa son Latinos, de mesa son Latinos. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. En Alba Ciudad, la una en punto. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.